¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, alegre fin de semana, sábado 23 de marzo. Ya prácticamente estamos en la recta final del mes de marzo, acabándose el primer trimestre del año. Espero que la cuesta de enero, la cuesta de este primer trimestre haya sido leve y que ya esté encarrilado para cumplir con sus objetivos. Por lo pronto, quédese con nosotros. Tenemos una conversación sensacional para usted. Estamos en la emisión número 4876 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán. Allá en la casa de la radio, en la García Jiménez, Víctor Tun, en el control operativo técnico de este programa en el radio, le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos a través de la plataforma Zoom trayéndole esta transmisión. En la conversación de esta tarde me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y pues que tengan listos sus preparativos para pasar un lindo fin de semana. Y Que bueno, ya vacaciones, ¿no? pues no, la siguiente semana sí, Bueno, este sábado pues no. es sábado, no, este sábado no, pero El siguiente, el ya muchos viernes. agarran este fin de semana ya también como vacaciones, ¿no? De toda la semana. Hay gente que toma toda la Semana Santa, ¿no? Las Pues escuelas, Semana por Santa y ejemplo. Semana Pascua, sí, así es. Pues la verdad, ya no estoy al tanto de eso, Robert. Pero bueno, sí me acuerdo que eran 2 semanitas, así que probablemente es esta que viene. O sea, ya empiezan los fines de semana en la playa, como quien dice. Pues sí, hay que aprovecharlos porque se va a llenar de gente. Ay, sí, yo prefiero ir cuando no son vacaciones. Y que pues tienes toda la playa para uno. Pero a veces pues no es posible, ¿no? Sobre todo para aquellos padres que tienen a sus hijos adolescentes que están en la escuela y que la única oportunidad que tienen para salir en familia y disfrutar las vacaciones es precisamente cuando los chamacos hablan de vacaciones. Así que pues espero que lo disfruten de verdad. Y pues recuerden, hay que ir muy prudentemente en las carreteras, que cuando le den las llaves del auto a sus hijos, también les digan que la prudencia es muy importante a la hora de manejar. En las carreteras hay que recordar no pararse a media carretera para doblar a la izquierda. Esto sucede mucho, Robert, en este tramo nuevo que hay hacia Chicxulub Puerto, pasando por Bueno, a Chapultepec. nuevo, así que tú digas, no, nuevo en tráfico. No tan nuevo, pero eso lo decimos porque pues vivimos en medio, en Chicxulub Pueblo, y vemos la cantidad de accidentes que han habido precisamente porque paran a media carretera. Hay que recordar que una carretera, las velocidades rondan, bueno, la velocidad máxima es 90 kilómetros por hora, pero pues hay gente que va a 120 y hasta 140 y más. Entonces, a esa velocidad, que te animes a pararte a media carretera porque vas a doblar a la izquierda, pues la verdad es un deseo de pasar a otra vida, ¿no? Entonces, no, yo que ustedes, acotarse a la derecha en el acotamiento, espera que pasen todos los autos de atrás, que pasen los que vienen de frente y ya doblas a la izquierda tranquilamente en lugar de estar parándote a media carretera. Y esto Qué sucede. peligrosísimo. Peligrosísimo, y esto sucede también en ese tramo que hay entre Chicxulub Puerto y Yucal, y ¿cómo se llama? Donde están San Bruno y La Riviera Yucateca. rumbo hacia Yucalpetén, ¿sí? ¿Yucalpetén? No, Creo que Yucalpetén es del otro lado de Chuburná. este Estás hablando a Río Lagartos, hacia Río esa carretera. San Bruno, bueno, se me fue el nombre de ese pueblo ahorita. Pero bueno, de ese Telchac, punto, Telchac, Puerto. exacto. Entre Chicxulub-Puerto y Telchac, esa carretera, pues también hay que recordar que es de 90 kilómetros por hora y que si usted va a doblar a la izquierda para meterse a la playa, pues procure no parar a media carretera. Hágase un lado al acotamiento a su derecha, deje que pasen los coches de atrás, que pasen los que vienen de frente y ya doble usted a la izquierda con más calmita y sin ponerse en medio de todo el tránsito. Y pues ahí estar en riesgo, corriendo en riesgo sin necesidad de su vida y la de toda su familia que venga en el auto. Pero bueno, mis mejores deseos, prudencia nuevamente en estas carreteras. Y bueno, Robert, interesante el tema que nos traes hoy. Hoy vamos a platicar, bueno, este es tu tema, tu lodo, tu pasión, tu todo, ¿no? No, bueno, sí, es Pues sí, es parte. dos cosas. A ti te apasiona mucho el aprendizaje empresarial, como buen coach que eres, y el Super Bowl. Así que, pues el título de la conversación es Aprendizajes empresariales del Super Bowl. Y específicamente habla aquí de este año, del 2024. Así que, pues, qué inspiración del autor, pues Mario Maravoto Moreno, que escribió este artículo y que, bueno, Robert, aquí lo vamos a platicar, pero pues se me hace algo muy interesante porque el coaching, pues nace, el primer coaching nace precisamente para los deportes, ¿no? Y ya de ahí como que empieza a mutar al empresariado. Aunque desde la época griega existía el coaching, déjame decirte. Ah, bueno, sí, definitivo. Sí, Y no sí, sí. precisamente a los deportes. Era más enfocado hacia la política, pero bueno, ese es tema de otro costal. A ver. Bueno, lo que discutían los filósofos Así griegos, ¿no? Pero es. bueno, sí. Yo creo que el término de coaching, pues es moderno, pero lo que expresa el coaching, pues viene desde los filósofos griegos, por supuesto que Bueno, sí. mucho del coaching se basa en varios de ellos. ¿Cuáles siempre citaba nuestro coach, el que nos dio la certificación de Julio NIT, Olaya. Julio Olaya? Él siempre citaba a varios. Bueno, sí, pero él a los filósofos contemporáneos como Nietzsche. Pero pues esos son, por eso el término coaching es moderno, ¿no? Porque Nietzsche pues es de los 1800, cuando más tarde. Filosofía griega. No, no, no es de la filosofía griega, ¿no? Pero es interesante lo que mencionas, porque mucho precisamente de lo que nos platican en este artículo, el Super Bowl y la manera en la que tanto coach como jugadores manejan las estrategias en un partido de Super Bowl, en un partido de fútbol americano, pues es toda una lección que con el análisis que hace este Mario Maravoto, que es un periodista deportivo, pues es interesante el cómo lo aplicamos a las estrategias empresariales, ¿no? Que esa es, pues, una de las funciones primordiales que tenemos nosotros aquí en Fórmula en los Negocios, aprender a cómo ser mejores empresarios, mejores estrategas, mejores personas. Y bueno, pues me gustó el enfoque que le dio este periodista a este artículo. Y pues amigos, quédese con nosotros. Vamos a aprender cómo en el fútbol americano no todo es fuerza, agilidad y coordinación. Parte muy importante del triunfo en el fútbol americano y sobre todo en el Super Bowl es la estrategia. Y yo eso incluye entender el talento de cada jugador y el talento de cada participante. En su caso, o prescindir de algunos y reclutar a otros que puedan entender y llevar a cabo la estrategia. Pero pues ahí la estrategia la pone el director técnico, el coach del equipo. Y esto es lo que nos apunta Mario Maraboto y es lo que vamos a estar platicando. Así es de que, amigos, no se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre, sábado 23 de marzo, y con estas temperaturas, pues mire, pues ya vamos de lleno a las vacaciones, Semana Santa, y pues yo le doy la recomendación de practicar la crioterapia, que no es otra cosa que protegernos de los golpes de calor, cargando una hielera bien equipada a donde quiera que usted vaya, y más si va a pasear, si va a salir hoy fin de semana, pues bien equipada la hielera, y para evitar los golpes de calor hay que estar bien hidratados. Así es de que, pues a practicar la crioterapia, y más en fin de semana. Y bueno, antes de continuar con la conversación de esta tarde, déjeme decirle, mire, uno de los mayores compromisos de Grupo Sadasi es el respeto por la ecología y el medio ambiente. Dedica tiempo y recursos importantes a la investigación e implementación de medidas concretas que fomentan la conservación del medio ambiente para la creación de desarrollos sostenibles, sustentables. Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda han reconocido a Grupo Sadasi en materia de promoción de los desarrollos urbanos sustentables. Ha otorgado Premio Nacional de Vivienda. Grupo Sadasi es miembro de la Asociación de Vivienda y Entorno Sustentable, AC, que es la primera asociación dedicada a brindar calidad de vida sustentable en el ámbito económico, ambiental y social. Mire, para una muestra, este fin de semana que trabajan, pase a cualquiera de las casetas de ventas de los fraccionamientos de Grupo Sadasi, Paseos de Mérida, allá por Tixcacal. Y por cierto, en Paseos de Mérida, amigos, hay casas disponibles de entrega inmediata, así de que antes de que se agoten, vaya para allá, cómprese una casa. Y muy pronto estará usted estrenando. Puede pasar y darse una vuelta por el fraccionamiento Las Américas, que además también es un agasajo pasear por sus glorietas hermosas, sus amplias avenidas, sus avenidas reforestadas. O sea, es verdaderamente desarrollos urbanos sostenibles y sustentables. Así de que, y también vaya a Los Héroes acá en el oriente de la ciudad y dése una vuelta, pase a las oficinas de ventas, platique con los asesores certificados y yo estoy seguro que muy pronto estará usted estrenando casa en cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadasi. Búsquelos en su página www.sadasiyucatan.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando estos aprendizajes empresariales que nos deja el Super Bowl, que nos dejó el Super Bowl 2024. Por si usted no lo vio, que luego el análisis no se hace en el momento de estarlo viendo por la emoción del partido, sino pues este periodista Mario Maraboto que nos hace un análisis y nos compara las estrategias del Super Bowl con las estrategias que se pueden aplicar en las empresas. Laura. Así es, Robert. Y bueno, pues habla de que un verdadero líder empresarial pues conoce el talento de cada uno de sus colaboradores y sabe despertar el potencial y los motiva con una comunicación eficiente. Y bueno, aclaro, aquí lo que cita es un verdadero líder empresarial. Bueno, Sí, claro. porque hay líderes, entre comillas, empresariales que solamente tienen el título del puesto, pero del líder tristemente no tienen nada. Entonces, ahí, pues son personas, son jefes que ni siquiera conocen a sus colaboradores, ni siquiera conocen su potencial, ni siquiera los motiva, al contrario, los desmotiva. Entonces, pues bueno, ese tipo de jefe no es del que estamos hablando aquí. Claro, no, bueno, ¿Cierto? él hace la comparación con el equipo de Patrick Mahomes, que es el quarterback, los jefes de Kansas City, que son los que ganaron este supertazón, el tazón Super Bowl número 58, de número romano, ahí lo tienes, 58, LV123. Es 43, según yo. La L es 10, ¿no? No, la 10 es una X. Ah, entonces 58, sí. Está bien. L es 58, también 58. así, Ahí sí lo está. pude leer, Pues ahí son está. números romanos, Sí, amigos. así es. Sí, la L es 10. Ellos ganaron el Super Bowl, los jefes de Kansas City, y quien además lo gana 3 veces con Patrick Mahomes y su coach Andrew Reed. El equipo ha lucido fuerte en lo que va de la década. Pues ya lleva 3, 4, 5, creo, participaciones en Super Bowl y ya ha ganado 3 de los 5. Ha sido capaz en algunas ocasiones de remontar un marcador adverso para salir vencedor. En ello ha tenido mucho que ver el entrenador Andrew Reid, el sexto mejor coach de la NFL. ¿Qué puede una empresa aprender de este hombre y de su actual quarterback? Porque son los dos protagonistas principales del triunfo. Por ejemplo, Laura Reed ha participado en 5 Super Bowls. Eso significa haber enfrentado en cada uno situaciones diferentes, equipos diferentes, lo que le ha dado la experiencia de no confiarse y estudiar cuidadosamente a cada rival para enfocarse en los puntos importantes de cada partido, especialmente el del campeonato. Y creo que este es el primer aprendizaje, ¿no, Laura? O sea, que no debes de confiarte, sino debes de estudiar toda situación en tu negocio, sobre todo con tus colaboradores. ¿Quiénes son? Estudiar cuidadosamente a la competencia y enfocarte en los puntos importantes de cada día, de cada negocio, en la empresa, ¿no? O sea, estar en el mindfulness, le pondría yo el nombre a esta estrategia, ¿no? De mantenerte enfocado en las situaciones que estás enfrentando desde tu empresa junto con tu equipo. Así es, Robert. Sí, yo creo que aquí el conocer bien a tus colaboradores, el estudiar bien a la competencia, el tener presente la situación que estás viviendo o enfrentando, ¿sí? Son factores importantísimos para poder hacer esa combinación estratégica, que es lo que estoy entendiendo, de saber ante cada circunstancia, ante cada contrincante, por llamarle así, o competencia, ¿sí? ¿A quién de tus colaboradores vas a poner al frente de esa negociación o al frente de esa gestión, vamos a llamarle así? Porque también puede ser no solo una negociación, puede ser también tratar de solucionar algún problema con algún cliente importante y que Si no pones al colaborador indicado que tenga la empatía, la paciencia, pues mano derecha para poder llegar a un acuerdo de satisfacción para tu cliente y no perderlo, pues eso es jugar bien tus cartas, considerando a tus cartas, tus colaboradores indicados. Porque si mandas al que es tu cuate, porque pues es tu cuate en la empresa y resulta que tu cuate ni es paciente, es No, temperamental hace que, errando. y es de los que pues se hace lo que él dice y como él lo dice, pues no va a llegar a ningún acuerdo con un cliente molesto y el cliente se va a ir y jamás te va a volver a comprar. Entonces ahí pues estás perdiendo, ¿no? No estás aplicando esto que está planteando este tema. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación antes de que continuemos con la conversación. Mire, Grupo Aduanal del Valle se ha caracterizado por una sólida trayectoria. Más de 70 años de experiencia, somos agentes aduanales y agentes de carga internacional, una empresa yucateca que ha trascendido fronteras. Somos profesionales en el comercio exterior, brindamos soluciones logísticas para la integración de servicios en la cadena de suministros. Somos agencia aduanal, agencia de consignataria y logística. O sea, tenemos servicios, agencia aduanal, logística internacional, comercializadora, tenemos consignataria de buques, centros de distribución, asesoría legal. La verdad que tome contacto con nosotros porque estamos seguros que podemos ofrecerle cualquiera de nuestros servicios. Más de 70 años de experiencia y es una empresa que tiene oficinas a lo largo de todo el territorio nacional y en Estados Unidos para darle estos servicios. Son profesionales en comercio exterior. Búsquelos en su página web, búsquelos como Agencia Aduanal del Valle. Y póngase en contacto con ellos. El licenciado Jorge Vaqueiro es el director general, estará con nosotros la próxima semana en entrevista platicando de todo lo que la Agencia Aduanal del Valle ha hecho y puede hacer por su empresa. Así es de que estése pendientes. Búsquelos, repito, en la red Agencia Aduanal del Valle. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando este tema, el aprendizaje empresarial del Super Bowl. ¿Qué puede una empresa aprender de este hombre y de su actual quarterback? Estamos hablando de el equipo el equipo de Andrew Reid, los jefes de Kansas City y su quarterback Patrick Mahomes, que son verdaderamente exitosos en lo que hacen, y aquí nos hacen similitudes en este artículo de cómo una empresa o cómo usted como empresario puede aprender de las estrategias. Mire, Reed supo en qué momento debería salir de la cancha el receptor estrella Travis Kelce. ¿Y cuándo era mejor incluirlo? ¿Quién del mismo nivel dentro del equipo de la empresa puede enfrentar la situación para lograr el mejor resultado? ¿Qué es lo que le decíamos antes del corte? Usted debe de estar pendiente y conocer a su equipo de trabajo y saber en qué momento o retirar un miembro del equipo o incluir un miembro del equipo En una estrategia, en una negociación, en un proceso, ¿quién conoce mejor al competidor de enfrente para poder enfrentarlo exitosamente? Dice Reed, más allá de solo saber captar la energía de los jugadores, el éxito y el fracaso en el juego no siempre dependen de si están listos o no. Fíjense qué interesante este comentario, Laura, porque esto implica un conocimiento profundo de la situación de cada miembro del equipo en condiciones no nada más físicas, emocionales, de actitud, de enfrentamiento, de resiliencia. Amigos, como lo he dicho, las circunstancias siempre van a ser adversas y este conocimiento, el saber captar la energía de cada uno de los miembros de su negocio, pues es fundamental para el éxito de las estrategias. Laura, el verdadero líder empresarial conoce el talento de cada colaborador, conoce la forma de motivarlos, la forma de coordinar, la mejor forma de comunicarse, Laura, con ellos para obtener los mejores resultados, para poder desarrollar de ellos el mejor desempeño en la actuación diaria en un negocio vivo. Laura, es una actuación diaria en el desempeño de los colaboradores de tu negocio, ¿no? Así es, Robert. Es importantísimo esta comparación entre un equipo de fútbol americano con el equipo de la empresa. Se me hace muy atinado porque cada quien tiene sus propias habilidades, cada quien tiene sus propias fortalezas y también sus propias debilidades. Entonces, saber a quién poner enfrente de cada circunstancia y dependiendo de con quién es esa circunstancia, porque puede ser un cliente difícil de mantener o puede ser un prospecto que requiere, no sé, más escucha, menos hablar, todas estas diferentes habilidades blandas de las que hemos platicado con anterioridad, ¿qué son las habilidades blandas? Pues el tener paciencia, el tener cortesía, el tener empatía, el saber escuchar, el saber cómo responder ante ciertas situaciones, manteniendo siempre el control de nuestro reaccionar, o tener esa templanza a la hora de pues lidiar con alguna negociación. Todo esto pues varía dependiendo de cada colaborador y esto se transfiere al ejemplo de cada jugador, ¿sí? Entonces, pues no vas a poner al flaquito esquelético frente a un rival pues gigantesco no, que le triplica el tamaño, ¿no? Entonces, si haces esa comparación física, vamos a pensarla en una comparación mental de la agilidad mental que tenga cada colaborador de tu empresa o vendedor, por ejemplo, o de atención a clientes o socio accionista, y así te podemos poner los ejemplos, ¿no? ¿A quién vas a escoger meticulosamente para que haga frente a esa situación? Entonces, no es una moneda al aire, hay que tener la estrategia y el conocimiento para salir favorecidos en lo mejor posible de las circunstancias que haya que enfrentar. Y como tú dijiste, y yo lo veo de esta manera, fíjate, en el partido del Super Bowl de este año, Andrew Reed no incluyó a uno de los receptores que tenía el récord de receptores, de recepciones en toda la temporada. Y no lo incluyó porque del otro lado del equipo tenían un esquinero, el mejor esquinero que no permitía que los receptores recibieran los pases. Entonces, supo jugar sus fichas, como dice, supo saber a quién poner y a quién establecer para cada jugada. O sea, pensemos, amigos, que el entrenador en jefe, en este caso Andrew Reid, de los jefes de Kansas City, es el CEO de la empresa. Y el mariscal de campo es el director general que intuye, motiva y coordina las acciones del resto del equipo. Por eso saber en un momento dado y hasta jugada por jugada a quién voy a incluir en cada jugada, también con respecto a la defensiva, cómo te está planteando la defensiva. Y ahí es donde las estrategias, mire, por eso el fútbol americano no nada más es un deporte de fuerza, de golpes, es un deporte verdaderamente de estrategia. Y pues ahí la estrategia de cada director, de cada empresario en sus jugadas de todos los días, porque un negocio vivo, como les digo, debe de estar incluido en todos los días. Así es de que es importante distinguir y tener esa comunicación y, como dijo Laura, desarrollar todas nuestros soft skills, todas nuestras habilidades blandas para mantener una buena comunicación, una buena motivación y pues tener éxito, así como lo hacen nuestros amigos de los jefes de Kansas City. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana. Y bueno, déjame decirle, a esta hora, pues no queda otra más que pasar a la reforma, a la auténtica cantina, a disfrutar de los platillos que nos ofrece el chef Eliseo, que la verdaderamente son un verdadero agasajo, y tomarse dos bien frías, como debe de ser, sobre todo con este calor. Mire, la Reforma, sus platillos legendarios, recetas y porciones que nos han ganado la fama. La oreja de elefante es un verdadero agasajo, original de cantina. Es un filete completo de cerdo aplanado, marinado y empanizado con la receta de la casa. Cerdo en morita. Esta es la especialidad de la casa y el platillo más pedido durante más de 50 años de historia de la Reforma. La sábana invierno, una sábana de res cubierta de frijoles, salsa verde y gratinado. Eso verdaderamente es un agasajo. O la cecina de res, ya no es necesario ir hasta Yecapixtla y mucho menos a Cuatro Vientos. Aquí está la mejor cecina de Yecapixtla. La tampiqueña, el filete de res, que mire, es un filete de res abierto, acompañado de guacamole, enchiladas y chiles toreados. Un verdadero agasajo. Ya no le digo del chile relleno de queso, auténtico de cantina de la Reforma. Los tacos de suadero. Y bueno, déjeme decirle, cada semana el chef Eliseo nos pone un platillo especial para degustar. Esta semana tienen, y pues déjeme decirle, para que vengas a probar esta semana, tiene los sopes verdaderas, mire, sopes naturales, sopes chilangos, con su frijolito, su crema, su lechuguita. Los puede pedir con suadero, con chorizo. ¿Qué le puedo platicar? Esos sopes son verdaderamente un agasajo para arrancar la comida del día. Tiene que hacer reservación porque la Reforma se llena. Márqueles al 9994-619086. 9994-619086. haga sus reservaciones. Ya sabe dónde está: Avenida Líbano, que es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte, a pocos metros de la zona de casinos. Abrimos de 12 del día a 8 de la noche, de lunes a domingo. Bueno, el domingo cierra un poco más temprano, pero también está abierta la Reforma. Igual y por allá nos vemos. Es hora de dos bien frías en la Reforma, la auténtica cantina. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y le estamos platicando este tema de aprendizajes empresariales del Super Bowl 2024. Espero que usted lo haya visto y si no, pues búsquelo, está en las redes, lo puede volver a ver y puede comparar esto que le estamos diciendo con lo que está usted haciendo en su empresa. Y Laura, ¿con qué cerramos? Bueno, yo sé que a ti no te gusta mucho el fútbol americano, pero sí entiendes estas estrategias, ¿no? A nivel empresarial. Ah, claro, claro que sí, Robert. Pues más que nada se trata de delegar, ¿no? Saber cómo delegar, saber cómo asignar, saber cómo, bueno, conocer a los colaboradores. Yo creo que un entrenador, pues, de este deporte, si no conoce a los jugadores, no, pues, no puede hacer nada. No llega a esos niveles. No llega a esos niveles. Y más que nada que no tenga que tenga esa sencillez, que tenga esa vista, pues llamámosle vista de águila, ¿no? Que se fije en cada detalle, en cada situación de reacción de cada uno de ellos. Y bueno, más o menos es lo mismo que se requiere en una empresa. Tristemente, muchas veces cuando te asignan un puesto, pues eres el jefe, eres el directivo, y ¿en qué concentras tu atención? En la empresa, en la dirección de la empresa. Pero realmente hoy en día, donde hay que poner los ojos es quién está formando esa empresa, cómo la están formando, cómo la están gestionando cada uno de los integrantes en la empresa, quién está perjudicando o quién está favoreciendo a la empresa. ¿Quién está dando resultados que se buscan? ¿Quién está trabajando como equipo o quién le está poniendo trabas al departamento de al lado o al de al lado? ¿Sí? Entonces, aquí yo creo que el liderazgo de ver que todos funcionen como un verdadero equipo de compañerismo, de apoyo, de en lugar de llegar y de criticar lo mal que lo está haciendo el otro, por ejemplo, llegar y decir, oye, ven, te ayudo, vamos a hacerlo de esta manera, o vamos a intentarlo de esta otra, o te paso lo que yo ya aprendí y a mí sí me funciona y te ayudo. Eso es liderar, claro, pero precisamente. Para eso necesitas a alguien en la cabeza que sepa hacer todo eso, que sepa cómo motivar, cómo dirigir ese ambiente, ¿sí? Y esas acciones que se llevan a cabo dentro de la empresa, que empiecen a trabajar como equipo, como lo es, pues, un equipo de... Sí, claro. Un directivo empresarial, así como lo describes, es como el quarterback que debe de ejercer su liderazgo. O sea, el quarterback tiene una posición importantísima en un equipo de fútbol americano porque es el que dirige y eventualmente tiene que aprender a reinventarse de acuerdo a cómo está el partido para poderse asegurar que todos funcionen. Amigos, cada jugada en el fútbol americano, todos los 11 jugadores tienen y deben de saber claramente qué tienen que hacer para que cada jugada funcione adecuadamente. El quarterback debe de buscar, debe de tener ese liderazgo, ejercerlo para buscar los resultados, pues, que se buscan. Déjame decirte que cada jugada del fútbol americano está diseñada para llegar a touchdown. O sea, y son cientos de jugadas que tiene el quarterback disponible y que se las deben de saber todos los jugadores para ejecutarlas adecuadamente, de acuerdo a las estrategias de cada equipo, de cada jugada, de cada partido, de cada contrincante. Y eso mismo sucede con un directivo empresarial, con todo lo que dijiste, ¿no? Pues estás hablando de políticas, estás hablando de procedimientos, estás hablando de reglamentos, que muchas veces llegas a una empresa y no existen, Roberto. No Claro. Existe un reglamento, por ejemplo, de cordialidad y de respeto, por ejemplo, o un procedimiento de qué hacer. Bueno, generalmente sí, para atender a un cliente, por ejemplo, molesto, hay una pauta a seguir, qué sí debes hacer y qué no debes de hacer. Pero muchas veces nada más les dan un libreto y los lanzan a atender a los clientes en lugar de hacer un performance, por decirlo así, o hacer estas jugadas teatrales en donde entre ellos se rolen el papel del cliente molesto y que realmente haga, les ponga verdaderas trabas para ver cómo reacciona el otro. Claro. Sí, a ver si se desespera, a ver si no lo insulta, a ver si ya me entendiste. Pero no lo hacen las empresas. Les dan ese libreto, les dicen lo que tienen que hacer y vamos a grabar lo que respondes y ahí nos vemos. Y luego ni las grabaciones Sí, revisan. no, no, no. Y luego las secuencias esas de grabaciones son, no, no te sirven de nada, no sirven de para nada. El usuario. Pero bueno, pues esto, amigos, creo que es un buen aprendizaje. Y yo lo invitaré a que vea el partido nuevamente, pero con estos ojos de encontrar esos aprendizajes en cada jugada, ¿no? Pues esa es la recomendación. Vámonos, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Vámonos, Robert. Pues gracias y gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias, Laura. Gracias, amigos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.